de haberme engañado, de haberme hecho tanto sufrir. Hoy regresas a mí, arrepentida. Los solitarios, con el imbatible, el gallo papá. Marchitada por el viento, sin pensar que a tu lado no volvería jamás. Soy tu amor, el que ocupa el lugar que no aprovechaste, por no cuidar el cariño sincero que te brindé. Arrepentida por el paso de los años, diciendo que perdiste el tiempo en los brazos de otro amor, sin pensar que de mi vida te he desterrado para siempre, que otra mujer llegó y abrió las puertas de mi corazón. Que sepas que el amor que un día fue tuyo está muerto y sepultado. Y si algún día estuve loco por tus besos, será que estaba equivocado. Que el vacío que dejaste al marcharte hoy no llena a otra persona. Es por eso que Valero de los solitarios. Inspiración pura, Martín Suárez, la popular, mi hermano. Está muerto y sepultado. Y si algún día estuve loco por tus besos, será que estaba equivocado.